Una pregunta, usted dijo, voy a leerle textual por lo menos lo que anoté, usted dijo que a los Hércules lo usaban para carga y eso era lo que creíamos. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que pasó después? O sea, ¿ustedes creían eso y qué ocurrió después? ¿Qué supo o qué entendió de lo que le decían en aquel momento? Y bueno, después, bueno, aparentemente se supo que se usaba para otra cosa, que no era para llevar cargamento. Pero eso después con los años. Pero en ese momento no sabíamos nada, no se sabía nada. Lo único que hacíamos era hacer guardia y nada más. Otra cosa no teníamos. No teníamos acceso a los hangares, a nada. No podíamos pasar para el lado de las pistas, nosotros no podíamos pasar. Ahí pasaban los oficiales, nada más. Eso es lo que recuerdo. Bien, muchas gracias.